todos los tiempos. Así es, ya la gente respondió. Isabela dice, It's My Life de Bon Jovi. ¡Claro que sí! ¡Oh! This ain't a song for the broken hearted. Porque este fin de semana se van a realizar los premios MTV. Estamos haciendo un recorrido por estas canciones, estos videos, porque Billboard también hizo lo suyo. Iniciando semana empezábamos con la noticia de Cardi B, todo lo que estaba pasando con su juicio. Y tú tienes actualización porque ya se cerró. Sí, ya por fin se acabó el juicio por agresión en el que estaba Cardi B, juzgada desde el 2018. Uh-huh. Y como siempre fue bastante elocuente nuestra querida Cardi B. Y es que el jurado rechazó rápidamente y deliberó durante menos de una hora, pues que realmente la guardia de seguridad, Emani Ellis, no pudo probar las acusaciones de agresión, violencia, angustia emocional y negligencia contra Cardi B. Uh-huh. Y la rapera, obviamente, sonrió y lució visiblemente aliviada cuando se leyó el veredicto. Y unió las manos haciendo la señal de la cruz y terminó diciendo que me parece muy bien, porque lo dijo claro y le dijo, no crean que me van a estar demandando y simplemente yo voy a llegar a un acuerdo. Olvídense y soporten. ¿Ustedes qué dieron? Pues Navidad. Así dijo Cardi. No les va a dar un peso, demándenme lo que quieran. ¿Ustedes creen que, ay, sí, voy a ir a demandar y voy sacando así la platica, no? Olvídense. Ella siendo tan increíble en su comunicación, tan asertiva. Porque acuérdense que ella estaba pidiendo, la exguardia estaba pidiendo 24 millones de dólares. Imagínate eso. Por una supuesta agresión en el 2018. Y Cardi hasta los últimos momentos, incluso ella está, ayer tuiteó que me dio mucha risa, tuiteó en la noche que decía: ¿pueden creer que me perdí el inicio del año escolar de mis hijos por esta estupidez? Y claro, dijo, esto no se hace, no se hace, y no les voy a dar un peso. Y me pareció. Y ganó. Y ganó. Y acá está con Bruno Mars, Please Me. Please Me, baby, turn around and just tease me, baby. You got what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say. Floor. Uh-huh. No, in the way, nope. I take my time with it. Damn. Bring you close to me. Damn. Don't want no young dumb. Better fuck me like we listening to Jodeci. I was trying to lay low, nope. Taking it slow. Nope. Well, I'm freaking again, hey. Gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can't sweat the weave out, you shouldn't even be out. Then no reservations at the, ooh, you go on. I'm gonna ride it through it just how you like it tonight. Chata. Oh. I'm gonna ride it, do it just how you like it tonight. And after that, let's do it one more time. Girl, I ain't one for begging, but now you got me begging. Please me, babe. Turn around and just tease me, babe. You got what I want and what I need, babe. Let me hear you say, please. Let me hear you say, break that, break that. Tease me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want and need, baby, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Tease me, baby. Turn around and tease me, baby. You got what I want and need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Llego al Spark Fest, acércate a tu concesionario Chevrolet más cercano y conoce el nuevo Spark EUV, el SUV 100% eléctrico que te recarga. Conócelo hoy. Three good kisses. You can't be mad at me. 'Cause if you like it, then you should.

Esta es la X. Está al aire.

Weekends get it poppin' on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just want you to see if this world were made. I can't lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I turn it off just so I can tell you wrong. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get it poppin' on the low. Better days coming for sure. La X. You were the sweetest thing, yeah.

Esta es la X.